Estos son los titulares del martes 14 de mayo. Israel honra la memoria de los soldados caídos en guerra y ciudadanos fallecidos en ataques terroristas. El Banco de Japón anuncia reducción en la compra de bonos del Estado. Y en 2023 hubo una cifra récord de objetos perdidos en Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Los israelíes hicieron una pausa el lunes para honrar a los ciudadanos que fallecieron en guerra o ataques terroristas. En el Día del Recuerdo, muchos se centraron en el conflicto en la Franja de Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo al pueblo que la victoria garantizará su futuro. Personas en todo el país guardaron 2 minutos de silencio para rendir homenaje a las generaciones de muertos de guerra. Netanyahu tomó la palabra en una ceremonia en Jerusalén y calificó el conflicto como de supervivencia. Allí declaró: «Somos nosotros, Israel, o ellos, los monstruos de Hamás. La existencia continua, la libertad, la seguridad y la prosperidad, o la destrucción, la masacre, la violación y la esclavitud». El mandatario, quien aseguró que la guerra de independencia de los israelíes aún no ha terminado, dijo: «Haremos realidad los objetivos de la victoria. En el centro de ellos está el regreso de los rehenes a casa». Durante todo el conflicto, Netanyahu ha enfrentado críticas. Esto volvió a suceder cuando un interlocutor interrumpió la ceremonia. Muchos israelíes están descontentos por los errores de seguridad previos al ataque de Hamás y los combates posteriores. La población observa cómo sus fuerzas siguen adelante con la ofensiva en la franja. La cadena noticiosa Al Jazeera ha informado que las tropas israelíes ordenaron la evacuación del personal de un hospital en la ciudad de Rafah, sur de la franja. Los soldados han obligado a marcharse a cientos de familias desplazadas que se habían refugiado en 6 escuelas. El Banco de Japón reducirá las compras de bonos del Estado a largo plazo en cada una de sus operaciones de suministros de fondos. El Banco Central anunció el lunes una disminución de la cantidad de deuda soberana japonesa que adquiere con una duración de 5 a 10 años. Las compras rondarán los 425 mil millones de yenes. Esto supone 50 mil millones de yenes, unos 320 millones de dólares menos que antes. Es la primera vez que el Banco de Japón toma medidas de este tipo desde marzo, cuando puso fin a las tasas de interés negativas y realizó otros ajustes en su política de ultraflexibilización monetaria. La semana pasada, el presidente de la entidad, Ueda Kazuo, dijo que sería apropiado comprar menos bonos del Estado, al tiempo que se persigue el objetivo de concluir la actual flexibilización monetaria. Lo normal es que una reducción de tales compras provoque una rebaja de su precio y eleve los rendimientos. El lunes, en respuesta al anuncio del Banco de Japón, se vendieron bonos del Estado japonés en el mercado, lo que elevó el rendimiento del bono a 10 años hasta el 0,94%, el nivel más alto desde noviembre. La Dirección Nacional de Policía de Japón informó que en 2023 se denunció el extravío de 29.787.068 objetos en todo el país, un aumento de aproximadamente 3.150.000 con respecto al año anterior. Es la cifra más alta desde que se comenzó a llevar este registro en 1971. El récord anterior databa de 2019. La dirección atribuye el aumento al mayor tráfico peatonal desde que se levantaron las restricciones pandémicas en mayo del año pasado. Los objetos perdidos con más frecuencia son los auriculares inalámbricos, los mini ventiladores portátiles y otros dispositivos electrónicos pequeños. Asimismo, se constata un aumento en el extravío de bolsas de compra reutilizables, vapeadores o dispositivos de tabaco calentado y baterías portátiles. La Dirección Nacional de Policía de Japón dio a conocer que entre los artículos perdidos que fueron entregados a las autoridades en todo el país en 2023, el dinero en efectivo ascendió a unos 22.800 millones de yenes, cerca de 146.600.000 dólares, lo cual representa un nuevo récord. Esto equivale al presupuesto del año fiscal 2024 para la ciudad de Hokuto, Hokkaido, con una población de aproximadamente 43.000 habitantes. Aproximadamente 3.300 millones de yenes, casi 21 millones de dólares, del dinero entregado a las autoridades no fueron reclamados en 3 meses y pasaron a manos de quienes lo habían encontrado. La cantidad de efectivo encontrada ha alcanzado un nuevo récord en momentos en los que aumenta la popularidad de los pagos electrónicos. La Dirección Nacional de Policía señala que una de las razones de esto es que muchas personas todavía quieren tener efectivo disponible. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El nuevo ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov, subrayó la necesidad de mejorar el bienestar de los soldados que participan en la operación militar en Ucrania. Belousov se dirigió a un comité parlamentario como parte de su proceso de confirmación el lunes, un día después de que el presidente del país, Vladimir Putin, propusiera al hasta entonces primer viceprimer ministro como reemplazo de Sergei Shoigu en la cartera de defensa. Belousov dijo que es un desastre que los soldados que regresan temporalmente del frente sean conducidos de centros médicos civiles a hospitales que suelen estar superpoblados, y añadió que es necesario resolver este problema. El nuevo titular de defensa es un economista sin formación militar. Al parecer, sus comentarios tenían como objetivo aliviar la ansiedad de los soldados y evitar que su moral flaquee. Algunos expertos dicen que el nombramiento de Belousov es parte de los esfuerzos de Putin por coordinar estrategias militares y económicas y racionalizar las operaciones de combate en un intento por preparar a la nación para un conflicto prolongado en Ucrania. Una encuesta de opinión de NHK ha revelado que la tasa de aprobación del gabinete del primer ministro Kishida Fumio aumentó en un punto porcentual hasta el 24%. Por otra parte, la tasa de desaprobación cayó 3 puntos al 55%. NHK llevó a cabo su encuesta telefónica mensual entre el viernes y el domingo. Se obtuvieron las respuestas de 1.200 personas. Entre aquellos que dijeron apoyar al gabinete, el 45% señaló que le parece mejor que las posibles alternativas, mientras que el 25% dijo que está formado por partidos políticos que apoya y el 14% expresó su confianza en Kishida. El 48% de quienes lo desaprueban dijo que tiene pocas expectativas sobre las políticas del gabinete, mientras que el 24% señaló que este carece de la capacidad para implementar políticas, y el 10% dijo que no confía en el primer ministro. En cuanto a las recientes dificultades a las que se ha enfrentado el Partido Liberal Demócrata, PLD, a causa de los pagos no declarados de actividades políticas que los partidos abonaron a sus legisladores, el gobernante PLD y el COMEI, su socio de coalición, acordaron crear un esquema para revisar la ley de control de fondos políticos. Según su borrador del plan, cada partido debe registrar las cantidades de dinero en sus informes de fondos políticos en función de las notificaciones que reciban los legisladores. Todavía no llegan a un acuerdo sobre los criterios para dar a conocer ciertos datos, tales como los nombres de las personas que compraron entradas para fiestas de recaudación de fondos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.